Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas, juntémonos en la casa. El día de hoy, ya 10 de febrero, nuestro programa número 26 en lo que va del año 2016. Hoy, miércoles de ceniza, después de la celebración del juego del carnaval, un feriado un poquito largo, ciertamente, pero ya estamos acá para comenzar nuevamente nuestra jornada. El día de hoy, debemos comentar a quien no lo sabían todavía, pues el guitarrista ecuatoriano Hugo Oquendo Silva, este reconocido guitarrista y escritor ecuatoriano, falleció tras varios años de enfrentar un cáncer. Hace 5 años, cuando residía en país, fue diagnosticado de un cáncer terminal, por lo que los médicos pues le sugerían que más bien regrese a su país, Ecuador, para que pase sus últimos días. Ante alguna consulta, él dijo: soy una persona fuerte que no me he dejado nunca vencer por nada. Sufrí mucho, tuve muchos dolores, pero nunca perdí mi fe. Y sabía que aún no era mi momento. Sigo vivo, gracias a un milagro, y me siento lleno de energía como un niño. Así expresaba pues este músico a un medio de comunicación. Y miren ustedes, esta fue la última entrevista que se realizó. De carácter alegre, siempre recordaba con cariño que su madre le obsequió a los 5 años su primera guitarra, diciéndole que ella sería su compañera de vida, ya que él pues tenía muchas aptitudes para la música, ¿no? Y este presagio de su mamá pues se cumplió. Durante su enfermedad, la salud había mejorado algo, pero tuvo que soportar varias vicisitudes, entre estas la económica, que es una de las difíciles en muchos, muchos, muchos casos de salud. Se hizo un concierto denominado Resurrección. Esto fue el 15 de enero en la sala de Metro Aguilera, Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero después de tanta lucha, después de tantos obstáculos, también de tanta fortaleza de parte del maestro Oquendo, pues su vida ya se fue. Paz en la tumba del maestro Hugo Oquendo Silva. 9:05, amigas, amigos. Esta mañana nos acompaña el doctor Carlos Yumiguano, conocido neurólogo de nuestro país. Él ha hecho realmente su formación y su carrera también fuera de acá, ¿no? De hecho, hace 15 días, creo que menos de 15 días, él regresa aquí a Ecuador. Vamos a conversar con él, y hay que decir al público que el maestro Yumiguano está en este momento ofreciendo sus conocimientos, su experticia en este campo de la medicina, en el Hospital Voz Andes de la ciudad de Quito. Buenos días, doctor. Bienvenido siempre. Gracias por estar aquí. Muy buenos días y muchas gracias una vez más por la gentil invitación. Esperamos discutir un poco aquí algún tema. Y específicamente, nuestro objetivo también es de parte de dar a conocer a la población ecuatoriana, dentro de ellos tanto a los médicos, enfermeros, de todas las especialidades, a los rehabilitadores, que son una parte importante de lo que es la neurociencia, ¿no? Hemos organizado desde ya el primer simposio denominado Neurociencias y su proyección en Ecuador, reto o realidad. Este evento se realizará en la ciudad de Guaranda en el 19-20 de febrero, con expositores reconocidos a nivel internacional y también expositores a nivel nacional. Contaremos con el aval académico de la Universidad de San Francisco de Quito, la Universidad Estatal de Bolívar, organizado por el Hospital de Día San Patricio de Guaranda. Este evento es de carácter gratuito, quiere decir que absolutamente no tienen que pagar absolutamente nada, por lo cual este evento está abierto no solamente a los médicos, a los profesionales de la salud, también a las personas, a los pacientes, a los familiares que pueden estar afectados por patologías, a través del cual se puede tener una información mucho más veraz, mucho más verídica, o un intercambio con el profesional. Dentro de este simposio hablaremos acerca de lo que es las enfermedades endocrinológicas, dentro de los cuales estará diabetes, el bocio, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, y una parte muy importante que está dentro de la neuroendocrinología, denominada la patología hipofisaria, dentro de los cuales está los tumores de la glándula de hipófisis, su manejo correcto, cómo se debe manejar, cuál es la importancia de los equipos multidisciplinarios que en la actualidad estamos organizando en el Hospital Los Andes de Quito. Tenemos un equipo que se dedica al tratamiento de las enfermedades hipofisiarias, que es el team o el grupo de la neuroendocrinología. Además de eso, estaremos hablando acerca de lo que es una de las enfermedades epidemiológicas aquí, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, que conlleva con el desarrollo automovilístico, el desarrollo tecnológico, que son los traumatismos craneoencefálicos, los traumatismos raquimedulares, su correcto manejo y tratamiento, porque no es solamente el manejo o el correcto tratamiento de las funciones motoras y sensitivas del paciente, también de las funciones psicológicas del paciente, que es uno de los temas que menos se han tratado, menos se han ocupado de este tipo de patologías. Si bien es cierto, el paciente posiblemente después de un traumatismo craneoencefálico se despierta bien, camina bien, no tiene un déficit claro, o sea, mueve sus extremidades, habla, se comunica. Pero ¿qué es acerca de los cambios cognitivos, de los cambios de comportamiento que presentan estos pacientes? Porque en muchas ocasiones estos pacientes quedan hasta cierto punto, comúnmente denominamos, traumatizados, ¿no? Con problemas en la concentración, problemas en el sueño, problemas en la memoria y problemas del comportamiento, que son mucho más importantes. Esos son los temas que se querrían abordar dentro de lo que es el traumatismo craneoencefálico. Otro de los aspectos, los que mayormente producen discapacidad, los traumatismos raquimedulares, las fracturas de columna, cómo tienen que estar tratadas, cómo tienen que ser manejadas, cómo se podría iniciar el proceso de rehabilitación lo más antes posible en este paciente, y para, en función de sus discapacidades adquiridas, se puedan reorientar en el medio social, en el medio laboral a este tipo de pacientes. Es una de las áreas que tampoco se ha tocado en mayor término dentro de lo que se denomina el proyecto de rehabilitación y reincorporación a la sociedad de estos pacientes. Y habrá un tema muy importante, que será las enfermedades neurodegenerativas en el país. Dentro de ellas tenemos la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, la espasticidad, epilepsia, la distonía, que son patologías que poco o casi por nada de difusión han tenido desde el aspecto de tratamientos nobles, ¿no? O sea, estamos hablando acerca de todas esas patologías con un tratamiento farmacológico ya tradicional, conocido, bien instaurado. Con eso no queremos decir que este tratamiento no valga. Este tratamiento tiene sus indicaciones específicas y son el pilar fundamental en el tratamiento. Sin embargo, hay que darles cabida, hay que darles apertura a los tratamientos nobles, a los tratamientos nuevos que se están dando. Probablemente en el país sean tratamientos nobles o nuevos, pero que son tratamientos o técnicas de tratamiento que ya los llevamos desde años atrás. Nosotros, como neurocirujano, empecé en el año de 1998 a hacer la cirugía, lo que denominamos neurocirugía funcional, que es el tratamiento de las enfermedades de Parkinson, temblor esencial, distonía. Pero que lastimosamente ciertos países no se dieron cabida, ¿no? O no se no tuvieron una difusión adecuada. No con esto se quiere decir que solamente el doctor Shimiguano lo haría en Ecuador, probablemente hayan otros colegas que lo hacen o que no pero que no lo difunden adecuadamente. Pero aquí lo importante es difundir, dar a conocer a los demás colegas, a los pacientes, a que conozcan acerca de este tipo de tratamientos, porque ahora ya tenemos que olvidarnos de ese paternalismo, decir el médico es el que decide lo que hace y lo que no hace. Si ahora la decisión es conjunta, hay que informarles adecuadamente, detalladamente al paciente, por lo cual hay una frase denominada consent informed, que es el consentimiento informado hacia el paciente. Es un consentimiento detallado al paciente. Y es que debe ser parte de una práctica ética, ¿no? Por supuesto, esa es la base fundamental, ¿no? Una comunicación adecuada con el paciente, clara y concisa, y quitarles todas las dudas a los pacientes, porque de donde mayor cantidad de problemas viene con los pacientes es cuando existen esas dudas, cuando no son despejadas esas dudas o cuando no hay una comunicación adecuada con el paciente. Doctor, conozco que más bien en poco tiempo se han realizado 3 operaciones ya en el campo del Parkinson. Sí, en el país, en el hospital Bos Andes hemos realizado 3 cirugías, 2 de ellas han sido acerca de la enfermedad de Parkinson. La última de las cirugías de Parkinson fue la semana anterior, el día miércoles, y por lo cual el paciente el día viernes en la tarde incluso ya se fue a su casa. Mire usted. Tuvo una recuperación, estabilización clínica hemodinámica adecuada, el paciente se encontraba súper bien, y incluso él es el que decía, bueno, que también le gustaría ir a casa para pasar con su familia, ¿no? Entonces son cosas que vamos haciendo poco a poco. Hay un equipo que está dedicado, que entiende la necesidad de realizar este tipo de proyectos a nivel de país. En el país se realizó en el mes de noviembre la primera cirugía de distonía. Este tipo de cirugías no se han realizado en el país previamente y son patologías un poco mucho más complejas de tratar, mucho más complejas de decir cuál es el tratamiento más adecuado. ¿Cuál y es la cuándo distonía? Se... ¿De qué se trata? La distonía son unos movimientos involuntarios de contracciones musculares bastante fuertes que se pueden presentar en los brazos, en las piernas, y una de las causas más importantes, por ejemplo, lo que comúnmente nosotros conocemos como el TIC, de los párpados o el blefarospasmo, o cuando también tenemos los movimientos bucales. O sea, ese también es una distonía, solamente que es una distonía un poco más focalizada, más regionalizada, ¿no? En ocasiones hay unas distonías que afectan totalmente a todo el cuerpo. La semana anterior, el día jueves, tuve la oportunidad de valorar a una niña de aproximadamente 5 años y medio con una distonía generalizada, que ya afectaba a gran parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades, o sea, si bien es cierto, el tratamiento puede ser farmacológico, pero sabemos que la parte de la farmacología estamos bastante bien limitados. Entonces, no hay una indicación estricta de decir esta medicación es exactamente buena para la distonía y que esto lo va a controlar, ¿no? Hay unos 3, 4, 5, 6 medicamentos que podríamos probar en el paciente y a ver si es que esas le hacen efecto al paciente. Pero si es que ninguna de ellas hace efecto al paciente, estarían los tratamientos ya probablemente quirúrgicos, los tratamientos de neuromodulación, o sea, los tratamientos de robótica que llamamos nosotros, ¿no? Entonces, con lo cual podemos controlar la sintomatología del paciente, pero no podemos curar al paciente. Esta mañana el doctor Carlos Shimiguano, él, como ustedes saben, es un neurocirujano con muchísima trayectoria, con un prestigio enorme, ciertamente, no solamente acá en Ecuador, fuera de nuestro país también. Y hoy, pues, está ofreciendo sus servicios en el Hospital Bos Andes de Quito. Nos invita, y invita a todos los profesionales, a todas las personas interesadas, a este simposio que se realizará en Guaranda el 19 y 20 de febrero. Van a hablar, obviamente, de todos estos temas que él ya nos ha desmenuzado, que nos ha puesto nuestro conocimiento, todo aquello que tiene que ver con neurociencias. Doctor, para quienes no le conocen mucho todavía a usted, cuéntenos cuál sería su hoja de vida, por así decirlo. Bueno, yo nací en la ciudad de Guaranda y posteriormente de los estudios primarios y finales de secundaria, tuve la oportunidad de trasladarme a Hungría, donde realicé mis estudios universitarios, el estudio de especialización y también mis estudios de doctorado. Hice un doctorado en ciencias médicas en la subespecialidad de neurociencias, por lo cual soy un verdadero promotor o defensor, diremos, de lo que es la neurociencia, o sea, de lo que es la unidad de conjunción, de tratamiento o de manejo de lo que son las patologías o cambios a nivel del sistema nervioso central y todas las ramas que pueden afectar dentro de ellas. Trabajé, como soy catedrático de la Universidad de Peach, en la cátedra de neurocirugía. Trabajé en la clínica de neurocirugía de la Universidad de Peach, donde aún tengo mi puesto como especialista. Posteriormente fui invitado a trabajar en el Hospital Universitario de Ciudad Real en España, en el Servicio de Neurocirugía, donde hicimos igual la implantación e inducción de todo lo que es la neurocirugía funcional, cirugía de Parkinson, dolor crónico, realizamos cirugías en pacientes despiertos, fuimos el segundo grupo con mayor número de pacientes operados despiertos cuando se hacen las resecciones tumorales. Todas esas cirugías las hizo mi persona. Llegué a ser el encargado de docencia de los residentes de neurocirugía de ese hospital. Llegué a ser el coordinador de lo que es la Awake Craniotomy, o sea, para pacientes despiertos, cirugía en pacientes despiertos, y coordinador y creador de lo que es el grupo de neurooncología, que era encargado del manejo correcto y de tomar las decisiones correctas de los pacientes que presentan patología tumoral a nivel del sistema nervioso central y periférico. Quería decir que nosotros trabajamos en forma multidisciplinaria y es donde mayormente se ha ganado mucha experiencia. He sido coordinador durante más de 6 años. Posteriormente se realizó realizamos un congreso igual, en el cual fui uno de los coordinadores igual, demostrando todos los resultados que habíamos obtenido en ese hospital universitario. Soy revisor de revistas científicas a nivel 3 en Ecuador, 2 en España y 1 en Estados Unidos. O sea, ha sido una trayectoria un poquito bastante grande, pero lo que tienen que conocer los pacientes, ¿no?, que muchos asocian al doctor Yumiguano solamente con la enfermedad de Parkinson y la distonía y esas cosas, el doctor Yumiguano hace muchas cosas otras más. Dentro de ese, una de las importantes ramas es la neurooncología, el tratamiento, seguimiento de pacientes con tumores cerebrales, tumores de médula, la parte de neurotraumatología, que lo manejamos adecuadamente, y la parte de lo que es la patología raquimedular, que es bastante importante. Un correcto manejo es justamente, cuando les decía hace rato, la que mayor parte de déficit o discapacidad funcional produce en los pacientes son los traumatismos raquimedulares, en los accidentes de tráfico, en los accidentes de trabajo, en los accidentes de deporte que suelen producirse, aquellas que son de gran fuerza cinética. Miren ustedes, así sencillito. Realmente una trayectoria importantísima, no importante, importantísima. Y esta calidad de profesionales médicos tenemos en nuestro país orgullosamente. Usted puede contactarse con el doctor Yumiguano, pues, en el Hospital Vos Andes de la ciudad de Quito. Doctor, mil gracias. Vamos a seguir difundiendo esta actividad que habrá en Guaranda con muchísimo gusto, claro. Y pues esperamos tener una nueva oportunidad acá con nosotros. Mil gracias, es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. 9:20 a.m, amigas y amigos. Vamos a un corte y volvemos con más de Juntémonos en la Casa. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pie de tu enagua.

Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Ya estoy de vuelta y estamos junto a la doctora Charito Calvachi. Y ella viene esta mañana a hablarnos sobre justicia restaurativa. Ustedes se preguntarán, ¿y de qué se trata esto? ¿De dónde sale esto? Bueno, precisamente estas dudas, estas preguntas, pues nos va a disipar la doctora Charito Calvachi, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Mil gracias por estar con nosotros. Es un placer sentirme en casa hablando contigo. Mil gracias. Pues vamos a comenzar por el principio. ¿Cuál es el inicio de esta justicia restaurativa? ¿Podemos hablar un poco de su historia? Por supuesto. Pues, y entonces ahí tendríamos que alargarnos mucho, pero lo voy a sintetizar. En verdad, empieza con todos los pueblos originales, aborígenes primitivos de todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque antes de que haya un sistema de Estado y un sistema de leyes, ¿qué hacías cuando había conflictos? Que es algo que siempre ocurre en todas las naciones del mundo históricamente. Pues te reunías con la gente y juntos decidían cómo se iba a solucionar eso, cómo se podría cambiar la situación, cómo se podría detener la escalación de conflictos. Así es que eso ha estado siempre, es natural en nosotros, es como somos, porque responde a nuestra naturaleza colectiva. Y entonces siempre, por ejemplo, se casaban entre grupos antagónicos o se entregaban las vacas y los becerros, y algo equitativo. Incluso por eso la Biblia, y ese es verdaderamente, de acuerdo a mis mentores y todas las charlas que he tenido, el sentido de el ojo por el ojo, el diente por el diente. No era sácale un ojo si el otro te sacó un ojo, sino tiene que ser equitativo. No puedes darle todas las vacas cuando en el fondo solo se rompió un jarrón, ¿no? Tiene que haber esa equitatividad. Así es que los pueblos han tenido eso, pero llegó un momento en la historia en que los reyes decidieron, no va a ser entre ustedes en que ustedes arreglen y hagan componentes, sino que van a pagar al rey, porque con lo que han hecho han roto la paz del rey. Mira, y ese pensamiento y esa idea, por el hecho de que el Estado tiene el poder y los reyes tienen el poder, se ha continuado multiplicando y es lo que vivimos ahora por siglos y siglos y siglos, de que es el señor Estado la persona que nosotros le llamamos víctima número uno, es el señor Estado a quien, o la señora Estado, a quien nosotros tenemos que pagar nuestras deudas con la sociedad. Ahora, si bien es cierto, bueno, en una síntesis nos has contado pues cuánta historia hay tras de esta, de este nombre, ¿no? Justicia restaurativa. Tú precisamente trabajas este ámbito y quisiéramos que nos hables un poquito de sus aplicaciones, ¿no? Solo déjame concluir la parte anterior en decirte que en 1989... mi mentor Howard Sead y mi colega ahora, escribió un libro clásico en donde impregnó todas las ideas de justicia restaurativa, pero increíblemente los pueblos aborígenes de Nueva Zelanda, los maoris, estaban tan enojados con la situación discriminatoria de sus jóvenes, que ellos eran los que iban más a las prisiones que los jóvenes que no eran maoris, que dijeron, hagamos algo. Y sabes que Nueva Zelanda empezó a hacer todo un sistema en que captaba estos principios restaurativos. Así es que justicia restaurativa ha estado implementada ya en estados y en estados de los Estados Unidos también por más de 40 años como como programas específicos. Y ahora sí te digo en varias aplicaciones para responder tu pregunta. En primer lugar, la justicia restaurativa es como una visión diferente de la palabra bella justicia. Es una visión de paz, contraria a lo que tenemos en la mayoría de nuestra idea de que es una idea que genera castigo, que en el fondo quiere decir, tú te portas mal, haces esta violencia, nosotros te devolvemos con esta otra violencia. La justicia restaurativa dice, tú hiciste mal, hiciste tal vez algo tremendo, horrible, pero vamos a devolverlo con un medio de paz, con una cultura de paz. Esta cultura de paz es verdaderamente difícil de hacer, es muy dura, pero es efectiva y es humana, porque no incluye que te van a humillar, que te van a castigar, o sea, que te van a hacer que te duela, sino que te van a hacer que comprendas, sepas quién eres tú y quiénes son los demás, para ver cómo se puede transformar esta situación. Entonces, la aplicación más maravillosa es en la familia, porque tú sabes, cuando crecemos estamos, no sabemos qué hacer con nuestros niños, y siempre decimos, vas a ser castigado, te voy a poner esto, que hagas, y siempre es algo negativo, algo que la gente, no, los niños no quieren hacer. Pero si en vez de eso se diría, mijo, me rompiste el corazón con que no me hayas obedecido, ahora vas a tener que darme 2 abrazos cada día, vas a tener que darme un besito, vas a tener que servirme un té y decirme cuánto me quieres. Y saber que me estás haciendo eso para resarcir el dolor de no haberme obedecido. Eso suena diferente a decir, te vas a tu cuarto y ahora no comes postre y ahora no te vas al cine, ¿verdad? Así es que una aplicación. La predicación que está teniendo en Estados Unidos y también en América Latina, que es muy amplia, es en la educación. Porque otra vez, ¿qué hace el maestro? En mi clase no se hace esto. Como tú te, lo hiciste, te vas afuera o te vas suspendido, y etcétera, etcétera. En cambio, la justicia restaurativa dice, bueno, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a ver cómo podemos y de dónde vino esto y cómo podemos cambiar la situación. Doctora, mientras le escucho, podríamos también hablar de que la justicia pues restaurativa tiene que ver con la neurolingüística, precisamente por este tipo de manejo de la palabra, ¿no? Por este tipo de manejo del mensaje, del discurso. Si es que nos ponemos a ver, tenemos una, ¿qué diríamos?, una tendencia a hablar en negativo. Exacto. ¿No? Qué maravilla que menciones esto. Sí, porque mira, la persona restaurativa, la persona especialmente que facilita procesos restaurativos, motiva e invita a la gente a cambiar nuestro lenguaje. Por ejemplo, a dejar de poner adjetivos en la gente. Tú y yo sabemos que lo que repetimos siempre es culpable, inocente, criminal, ofensor y también víctima. ¿Sabes qué? Nadie quiere tener esos membretes en la cabeza puestos para que todos le vean, porque implican humillación, aislamiento de la normalidad de la sociedad. Yo siempre invito, y todos entre nuestra comunidad restaurativa, a decir la persona que cometió un acto, la persona que creó una ofensa y la persona que fue víctima, bueno, no usamos eso, la persona que fue ofendida, la persona que fue afectada por una acción negativa. Recordemos la persona, ¿verdad? Así es que implica un léxico diferente, y también los procesos restaurativos implican lo que tú dices, una psicología positiva. En vez de preguntarnos, bueno, ¿qué pasó? ¿Y cuál es el trauma? Y todo eso, porque es un pozo enorme lo que podemos encontrar. Siempre preguntamos, ¿y cómo pudiste sobrevivir lo que ocurrió? Sería importante, para concluir con nuestra conversación del día de hoy, podríamos aclarar, ¿esto es equivalente a las mediaciones que están ahora tan en boga? He hablado mucho de diálogo y por eso yo sé que podrían confundirlas con lo que se hace en mediación. ¿Sabes? La mediación es maravillosa y en vez de litigar deberíamos mediar todo, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Sin embargo, no, la justicia restaurativa no es mediación. ¿Por qué? Porque en la mediación tú vas a negociar un asunto que ha ocurrido, en el que estás en desacuerdo con otro. El dolor no se negocia. Tú no puedes venir de igual a igual con la persona que te hirió. No, esto se pasa, se trata de dolor humano, de trauma. Por eso no se está de igual a igual como en mediación y no se está negociando, porque una persona herida no puede venir a negociar cómo van a salir las cosas, cómo se van a transformar las cosas. Esa es la diferencia fundamental. En la justicia restaurativa venimos a saber quiénes somos, no lo que vamos a conseguir. venimos a saber cómo vamos a transformar y vamos a vivir el resto de nuestras vidas con esta situación, no lo que te toca y con lo que vas a estar feliz, y especialmente si es algo material. Nosotros queremos agradecer la presencia de la doctora Charito Calvache acá en nuestro programa para hablar precisamente de justicia restaurativa. Si es que ella nos lo acepta, tendremos un nuevo encuentro acá, esperamos que sí. Y nosotros les anunciamos a ustedes, amigas y amigos, tenemos en breves minutos nuestro próximo entrevistado. Doctora, mil gracias por estar con nosotros. Y a ti por darme esta oportunidad. Ay, caderona, caderona. Y pasó. Caderona, ven y menete. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, mamá me la diera para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, caderona, caderona. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa, por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Días, amigos, y pues como ustedes saben, está con nosotros Ricardo Jiménez, él es un conocedor a fondo del tema de VIH y pues es un vocero autorizado desde Cruz Roja Ecuatoriana en este tema. El día de hoy quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Galo Acosta. Él pues su especialidad está ligada a salud pública con una mención en promoción y prevención. Mil gracias, doctor, primero por estar con nosotros para la radio de la Casa de la Cultura y este programa en específico. Pues realmente es importante trabajar con Cruz Roja Ecuatoriana, sabiendo pues que Cruz Roja históricamente tiene un papel fundamental, ¿no? Digo yo, en el mundo entero, no solo en Ecuador. digamos que con poco hacen mucho, hacen todo lo que les es posible. Y eso realmente amerita un aplauso, un reconocimiento de la comunidad, ¿no? Ahora precisamente sabemos que ustedes están ya en un proceso tan importante como todos los que han antecedido, ¿no?, en la actividad de Cruz Roja Ecuatoriana. Bienvenido, doctor Galo Acosta. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Sí, Cruz Roja Ecuatoriana es una de las instituciones humanitarias más grandes del mundo. Nuestra preocupación estrictamente está orientada a la comunidad, a las acciones hacia la comunidad. Eso es lo que se encarga el Programa Nacional de Salud y Desarrollo Comunitario, del cual soy coordinador nacional. Nuestra orientación está dada hacia todas las acciones que son para mejorar la calidad de vida de las personas en las diferentes comunidades donde nosotros tenemos nuestro accionar. Bien, tuvimos la presencia la semana anterior también con otra de las personas que forman parte de este equipo, Ana Lucía. Y ciertamente tenemos algunas inquietudes, ¿no? Esto de trabajar a nivel nacional, ciertamente, y en esto de salud y desarrollo comunitario. Este ha sido una de las etapas donde más se ha apuntado a esto de desarrollo comunitario. Explíquenos un poquito a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes, ¿cuál es el fundamento de este desarrollo comunitario, concretamente? Bien. Desde hace algunos años, a nivel mundial, tanto a nivel económico, de salud, se buscó ver el enfoque de dónde en realidad salían las cosas, dónde nacían, o dónde debía hacerse este desarrollo, ¿no? Porque antes se iba de lo mayor a lo menor. Ahora la tendencia es ir de lo menor a lo mayor. Por eso la acción en las comunidades. Y en el caso explícito de este desarrollo, como Cruz Roja, es buscar acciones, mecanismos, para buscar eso que la comunidad necesita. ¿Sí? Nosotros hacemos un diagnóstico comunitario que se llama ADC. ¿Sí? Con ese nosotros desarrollamos o identificamos cuáles son las necesidades de la comunidad. Conjuntamente con ellas, nosotros le ofrecemos capacitación, materiales, la transferencia de conocimientos para buscar una trascendencia de todas las acciones que nosotros tenemos, ¿no? Dentro del programa de salud y desarrollo comunitario nosotros tenemos, y tomando el tema de Anita Lucía, de medios de vida, que es una tendencia nueva a nivel mundial, especialmente acá en América. Nosotros tenemos un referente en Panamá con la Federación y con la Cruz Roja Española allá en España. Entonces ellos, este desarrollo comunitario, estos medios de vida, tiene 5 pilares. Uno de ellos es la salud y otro de ellos es la economía, el bienestar de las personas. Entonces buscamos con estos medios de vida apuntalar, ¿sí?, para que la persona, tanto económicamente, en la comunidad, en su salud, pueda desarrollarle sin depender de otras personas. Comience a ser autosuficiente y de esa manera ellos puedan crear microempresas, a abastecerse de los productos que ellos cosechan. Estamos hablando de un desarrollo integral que tendría que ver directamente con un suma causai, que es pues parte de nuestra constitución ahora, ¿no? Sí, todos los proyectos por ley deben basarse en el proyecto nacional del Buen Vivir, y obviamente sí, una gran parte de nuestro accionar es con el suma causai. Y si nos ponemos un poco a pensar, realmente suena como sencillo y lógico empezar desde lo sencillo hasta llegar a lo complicado, lo particular a lo universal, decíamos antes, ¿no? Sí. Por un lado, es como ponerse primero las medias, luego los zapatos, y algo así. Pero ciertamente en algunos campos eso no ha estado sucediendo. Es importante hablar de las comunidades, y se me ocurre ahora que podríamos relacionar esto también a lo intercultural. Ustedes también van por ese camino de entender la interculturalidad como parte, sin esmero de saber que eso está en nuestra constitución, ¿no es cierto? Dar una importancia fundamental a la interculturalidad para entender también que en cada comunidad las necesidades deberían ir de acuerdo a las particularidades de cada sector, ¿no? De cada persona, de cada espacio geopolítico, geofísico inclusive. Sí, nosotros como Cruz Roja no tenemos tendencia política, no miramos cultura, no miramos raza, no discriminamos. Nosotros vamos con todo y para todos, eso sería. Tenemos un accionar muy grande que nos hace eso, ¿no? Nos hace esa institución humanitaria, que quizás una de las mejores a nivel mundial, la que tenemos aquí en Ecuador. Y sí, nosotros, nuestro accionar tiene una base interculturas, sí, bastante fuerte. Sí, nosotros tenemos un accionar a nivel rural, a nivel urbano, con las culturas urbanas que hoy se desarrollan, por ejemplo, dentro de la ciudad de Quito. Entonces nosotros, con todo, como le digo, no tenemos una especificación por nadie. Esta mañana el doctor Galo Acosta, pues él es coordinador nacional, ¿no?, en este campo de salud y desarrollo comunitario. Queremos agradecer ciertamente a Ricardo Jiménez, que igualmente semana a semana aporta en este tema tan tan importante que es el VIH-SIDA, una guía de prevención, una guía también de apoyo. Y queremos decir mil gracias ahora que está acá el doctor Galo Acosta, pues gracias a Cruz Roja Ecuatoriana por su trabajo tan noble a favor de la comunidad. Todo el tiempo miramos inclusive en redes sociales y todos ustedes no descansan, están haciendo un trabajo ciertamente profundo, serio, comprometido, y cuando hay que decir las cosas hay que hacerlo. Gracias a Cruz Roja Ecuatoriana. Este es un espacio abierto y queremos seguir proponiendo su presencia acá en nuestro programa, doctora Acosta. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros somos la parte grande, lo que vemos aquí. El trabajo de hormiguita lo hacen los voluntarios, los coordinadores a nivel de las juntas cantonales y provinciales. Es por ellos que estamos aquí, ¿no? Es de ellos, son los que hacen el trabajo, y gracias a ustedes por la invitación, y cuando quiera estaremos aquí. Mil gracias. Esta mañana, amigas, amigos, el doctor Galo Acosta, lo habíamos dicho ya, él es coordinador nacional de salud y desarrollo comunitario, y queremos agradecerle a Ricardo Jiménez su presencia. Hoy no hablamos de VIH, pero sin duda alguna la próxima semana lo haremos, Ricardo. Okay, estaremos esperando. Tenemos que despedirnos, se acabó nuestro tiempo de programa el día de hoy, y lo hacemos con música. Mil gracias, Andrés Viracocha. Mañana, cuando sean las 9, nuevamente estamos aquí, cuando nos juntamos en la casa. El cielo es plomo parejo, el aire está suspendido, no se escucha ni un ladrido, todo anuncia la tormenta, todo es ansiedad, el instinto va avisando, viene un temporal. Corta el cielo, la madre solloza un ruego, en los ojos duele el verde, la cosecha que se pierde, el cielo va oscureciendo, todo es ansiedad, ya se espera el cimbronazo, va llegando el temporal, allá viene. Temporal, ¿qué será de Puerto Rico cuando llegue el temporal?